Radio Kermés le seguimos poniendo onda, como desde el primer día, ganando o perdiendo. Una sonrisa, buen humor y buena música. No te podés quejar. Radio Kermés 106.1, un lugar en el mundo. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos saliendo en vivo desde el estudio de Radio Kermés. Ya tenemos a nuestro invitado acá acomodado al lado mío para compartir esta conversación del día de hoy. Como les dijimos el martes pasado, les proponemos compartir todo a partir de las 8 de la noche, todos los martes, un diálogo ameno, profundo y distendido, a partir de una obra, de una intervención artística, de un acto artístico, de un hecho cultural, alrededor del cual va a girar esta conversación. La idea es que a partir de la belleza, del compromiso, de la conmoción que ese acto o ese hecho artístico nos provoca, a partir de ese hecho poder ir transcurriendo en una conversación que nos lleve a conocer al autor, al responsable de la misma. Sin más dilaciones, les voy a empezar a dar las coordenadas de nuestro invitado para que lo vayan ubicando. Nació en Realicó, es militante de las causas populares, actor, reportero gráfico y para mí una de las lentes más agudas que andan por estos pagos. Si todavía no se dieron cuenta de quién les estoy hablando, les puedo agregar además que es flaco, alto, tiene zapatillas negras y dos ojos inmensos que como asombrados espían el mundo. Vino a conversar con nosotras hoy Julián Ernesto Varela. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola Liliana, bueno, gracias por esa introducción. La verdad que es un gustazo estar acá, compartir esta charla. La verdad que es un honor de mi parte estar acá. Bueno, para nosotros que hayas aceptado, este es el segundo programa de conversaciones. Estamos intentando ir relajándonos a medida que van transcurriendo. Y hoy pensaba, cuando venía para acá, tenemos varias cosas de las cuales hablar, de las cuales conversar con vos. Y pensaba en el desafío que significa hablar de fotografía desde la radio, porque vamos a empezar por ahí, ¿no? A contarnos. Nosotros tenemos acá sobre la mesa un par de fotografías que Julián ha compartido, pero tenemos que tratar de que nuestros oyentes, nuestras oyentas, lleguen a entender de qué estamos hablando cuando hablemos de estas fotografías. Sí, es un poco el trabajo de imaginarse la fotografía. Por ahí los oyentes tienen una ventaja con eso, porque se van a acercar un poquito más a la previa de tomar la foto, que es lo que hacemos nosotros, por ahí imaginar lo que se viene para estar listo para capturarlo. Igualmente, hablábamos recién, pueden, si algunos o algunas o algunes no tienen en cuenta con claro cuáles son tus fotografías, pueden ingresar en tus redes sociales, vos ahí vas subiendo tus producciones, que son variadas, porque vamos a ir hablando en el transcurso de la conversación. Julián es reportero gráfico, entonces hay muchas fotos que tienen que ver con ese perfil. Sí, sí, bueno, es una suerte que tuve, que en un momento de la vida se me dio poder entrar a trabajar con lo que era mi hobby hasta ese momento, y a trabajar en un grupo que la verdad que me dio miedo al principio. La verdad que era empezar a trabajar teniendo de colegas a los mejores fotorreporteros del país, que son los de Telam, que tenían ya venían con una base de una calidad y de nombres reconocidos y de fotos recontra conocidas. Iba a tener de colegas a fotógrafos de los cuales en los planes de estudio se enseña. Uh-huh. Así que fue un desafío, pero bueno, esos desafíos hermosos que te da la vida, ¿no? De poder entrar ahí. Entonces, ahí entró, digamos, la parte del fotoperiodismo a mi fotografía, a mi forma de ver, que ya tenía algo de eso, algo de buscar el instante, pero lo mío era más orientado a la fotografía urbana, y el fotoperiodismo le dio un poco más de condimento a eso. Uh-huh. La verdad que me nutrió, y estar trabajando con estos y estas genias y genios de la fotografía me nutrió muchísimo. Claro. Sí, bueno, esto... yo primero arranco por acá y después te digo algo que leía, a ver qué te parece a vos. ¿El fotógrafo ve o siente la foto? Yo creo que, bueno, mi imagen del ojo de un fotógrafo, para ya ir haciendo este, ¿sí?, entrenamiento imaginativo, es un ojo con una lágrima y, en vez de un iris, el diafragma de la fotografía. Yo creo que la fotografía, por lo menos la fotografía que a mí me gusta, la no producida, uh-huh, la no esperada, sino la de capturar el momento, tiene que ser sentida. El fotógrafo tiene que sentir, porque parte de la fotografía es el mensaje. Y si uno no es sensible al mensaje, no lo puede expresar, no lo puede expresar como corresponde. Después está todo el trabajo de poder expresarlo. Claro, pero... claro, con lo cual, digo, también hay algo de esto, ¿no? De que la técnica sola no alcanza, como en una expresión. Como en todo lo que tenga que ver con el arte, creo, claro, yo. La fotografía es un arte bastante nuevo, pero tiene mucho, mucho de arte. Y todo lo que tiene que ver con el arte, la técnica puede ser la mejor, pero si no transmite, uh-huh, no llega. Leía por ahí que Walker Evans, un fotógrafo y fotoperiodista estadounidense, decía que el secreto de la fotografía es que la cámara adquiere el carácter y la personalidad del que la lleva. Exactamente, exactamente, sí. Me imaginé cuando dijiste el nombre que era esa frase. Sí, la cámara es una herramienta. Y como todas las herramientas, se tiñe de quien la empuña. Es claro, así. Y la cámara es una herramienta más, es una herramienta mágica para mí, pero sigue siendo una herramienta. Toma la personalidad del que le empuña. ¿Cuándo recordás cuándo fue tu primer fotografía? ¿Cuándo arranca en tu vida este gusto por las imágenes, por tomarlas, por capturarlas? Mi primer cámara fue una cosa que no sé si alguien se va a acordar, pero eran unas que venían casi de regalo, eran un llavero que se llamaban las Micro 110, que yo habré tenido 6 años, 7 años. Y mi enamoramiento con la fotografía es, yo tenía 10, 11 años, mi viejo tenía un periódico en Relicó y apareció con una cámara que todavía conservo y funcionan perfectamente, una Ricoh, totalmente analógica, ni el rebobinado era automático, y ahí empecé a ver el mundo a través de un lente y me enamoró. Después, por muchos años fue eso, fue un hobby. Después, por más que nada por cuestiones, eran totalmente económicas, tener un equipo así profesional o semi profesional era difícil, pero la fotografía siempre estuvo ahí y siempre estuvo esa mirada que me agarró de chiquitito. Quiero contarles además a nuestros oyentes que vino con su cámara, ella la trae con él aún al programa de radio para poder sentir, ¿no? Es como que es inseparable, son inseparables. Sí, sí, tiene varias explicaciones el andar siempre con la cámara. La primera es obviamente que siempre hay una foto. Claro. Siempre hay una foto, siempre hay un momento que está. Y tomaste una foto antes de entrar al estudio. Antes de entrar al estudio tomé una foto de unas cotorras jugando en la antena. ¿Y le diste un título a la foto? Cotorras Quermesera. Cotorras Quermesera, eso dije. Así que el resto de compañeras y compañeres de Quermes, si quieren la imagen, se la podemos. Ya la van a tener. La van a tener mañana. En las redes de Radio Quermes. Bueno, le contamos a quienes nos están acompañando en esta conversación con Julián Varela a partir de la fotografía y que vamos a andar por otros caminos también de él, que la música del programa la elige siempre la invitada o el invitado, como en este caso. Vamos a ir a un primer corte musical con música que eligió Julián, que es Sueñero, interpretado por Mercedes Sosa, bueno, un tema de Van der Molle, creo que ambos, Mercedes y Van der Molle, son dos artistas que me tocan las fibras más íntimas, más sensibles, y bueno, justamente ese tema tiene también parte que ver con eso, el sueñero, el imaginar, y eso también está muy relacionado a la foto. Totalmente. Escuchamos. Oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Digo sobre el brocal. El peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, duérmete y dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido. Desvelado en seguirlo perdido. Y este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez hallé cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de él. Sueñero. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y estamos acá en el piso de Radio Kermés conversando con Julián Varela. En el corte, mientras sonaba esta bellísima canción Sueñero, nosotros aprovechamos y brindamos por esta conversación y por este encuentro. Y la canción dice en una parte tan bonita de su poesía, Sueñero, jinete sin descanso. Un poco podríamos decir que un reportero gráfico es un jinete sin descanso, ¿verdad? Sí, sí, somos, digamos, la responsabilidad, una responsabilidad que uno toma con mucho gusto, ¿no? De ser testigo y de tener que generar el testimonio es bellísima, pero también es una cuestión que no para nunca. Así que sí, es un trabajo que está siempre. Con lo cual, además de una buena cámara, hace falta un buen par de zapatos, un buen par de zapatillas. Totalmente. Que te lleven a todos lados, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo o en qué foto no te quedaron dudas que eras fotógrafo? ¿En qué imagen vos dijiste, soy esto? No sé si existe todavía. Ah, ok. Soy muy crítico por ahí con mí. Trabajo para conmigo mismo. Hay imágenes hay que explicar por qué, uh-huh. Por qué soy crítico primero con la fotografía. Yo intento con la fotografía expresar lo que me hace sentir el momento. Uh-huh. Entonces, complicado a veces en una imagen, en un instante del tiempo, poder expresar lo que está pasando. Entonces, por ahí, mis fotografías ahí no... a mí no me terminan de convencer, porque uno siempre busca mejorar. Pero hay fotos que, bueno, y aprovechando que justo es el día de su cumpleaños, cuando logro la foto de Norita, que le contamos que a es conocida. Quienes nos están escuchando, que Julián tiene una preciosísima foto tomada por él de Norita Cortiñas, que hoy es su cumpleaños, y de esa foto es lo que nos está contando. Claro, es Norita marchando en la lectura de la sentencia de la subzona 14, el segundo juicio. Era agosto de 2019. Sí. 2019. Y yo la veo venir, ella, me acuerdo, estaba con una curita en la cara, sí. Era mediodía, un calor, sí, de locos, y ella enfrente de todo, y Norita es chiquitita, es muy bajita, y agarrada ahí de la bandera, y en un momento grita con el puño en alto y el pañuelo verde en la mano, y yo me acuerdo y me tiré cuerpo tierra en el piso para lograr captar esa imagen, que salió, que son esas instantáneas que es lo que, bueno, hablábamos por ahí un poco al principio, por ahí imaginarse lo que puede venir, y creo que ahí va buena parte, por lo menos, de el arte que yo le meto a mi fotografía. Porque, digamos, no soy muy fan de la fotografía preparada, armada, uh-huh. Pero por ahí eso, de anticipar el momento, de ver el contexto y que salga una foto del objeto principal y su contexto, que me parece que es algo, no solamente en la fotografía, en el pensamiento, en la toma de decisiones, el contexto me parece que es fundamental en todo, porque es lo que define. Sí, claro. Pensaba en eso, ¿no? En definir cuándo es el momento de disparar la foto. Volvemos a la pregunta inicial, tiene que ver con el ir sintiendo y palpitando lo que estás viendo. Sí, sí, es. Y es algo que, bueno, es algo que la fotografía digital nos mal acostumbró por ahí. Hoy por hoy se pueden tirar 1000 fotos y elegir, claro, cuál quedó. Claro. Yo todavía trato, hasta como ejercicio, conservar el tema de la fotografía analógica, que el rollo era cortito. Que había tantas fotos que había que después revelarla. Y que uno no la podía ver en el momento. Y ahí había también toda una magia, para los que venimos de esa época, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo que había que esperar para hacerse de la imagen. Digo, había todo un circuito totalmente diferente a esto de amplío la foto, veo si me gusta, si no me gusta la descarto y tomo otra. Digo, la fotografía analógica tenía esta otra mística, ¿no? Si se quiere, ¿no? Tiene otra magia. Magia. Tiene su magia propia. Y aparte que es como todo lo que nos exige nos mejora. Porque la exigencia bien tomada es siempre genera una mejora. Y ahí no podíamos elegir. Uno tenía que estar lo más seguro posible cuando apretaba el disparador de que era la foto. Porque no había segunda chance. ¿La realidad se puede mirar en fotos, Julián? Yo soy un convencido que la realidad se puede mirar más en foto que en video. Pero es una cuestión muy particular mía, ¿eh? El video muestra todo. Sí. Pero la foto tiene la magia de capturar en un instante, que es la porción de tiempo más chiquitita que se puede medir, es en un instante, tiene la posibilidad de contar todo lo que está pasando. Y esa imagen se graba mucho más fácil que un video. Vos decís esto y yo hablando acá, estamos conversando desde el estudio de Radio Kermés con Julián Varela y conversando con un reportero gráfico, no podemos menos que llegar al asesinato de José Luis Cabezas, que para mí, creo que vamos a coincidir, es un acontecimiento que instituyó incluso un significante de No se olviden de Cabezas, que me parece que ahí se instituye un reclamo de justicia, una defensa de la libertad de expresión, pero que, como vos decís, esa imagen que él captura en una playa de Chabrán y su mujer caminando, no necesita ninguna explicación debajo para lo que significó y para lo que luego vino y fue su vida. ¿Qué te pasa con eso? Se me sigue poniendo la piel de gallina en ese momento. Ahí creo que se marca un quiebre porque deja desnudo también los riesgos que se corren con esto. Claro. Uno a veces, porque es la profesión de uno, porque es la vocación de uno, informa. Pero esa información a veces molesta y mucho. Y tiene consecuencias. Uno no es inmune a las consecuencias del trabajo de uno. Y en fotoperiodismo, esas consecuencias a veces tienen consecuencias directas y graves. Lo de José Luis Cabezas fue el pináculo de eso. Él es asesinado por una foto que tomó. Y una foto que uno, digamos, la ve y dice, es una foto de dos personas en la playa. Pero no son dos personas cualquiera. A veces uno saca fotos que molestan y a veces a quienes le molestan tienen el poder de hacer daño. A mí me parece con esto que vos decís que además esa foto y todo lo que vino después y el asesinato de José Luis Cabezas visibilizó la función de los reporteros gráficos, que muchas veces aparecía como subalterna al periodista que escribía la nota o al comunicador que escribía la nota. Me parece que ahí le puso en valor el lugar, la función que ustedes tienen también a la hora de comunicar. Sí, yo creo que son, a ver, por eso hablo de fotoperiodismo, uh-huh. Porque son actividades que van paralelas y de la mano. Quien escribe y quien describe con imágenes tienen el mismo trabajo y hacen lo mismo. En el periodismo, pensar la fotografía como un relleno, una nota, la verdad que la mayoría de los casos es un error. Uh-huh. Por ahí hay cosas que lo puede decir la fotografía y que en texto uno tendría que escribir un libro. Claro. como por ejemplo esta de José Luis Cabezas. Exacto. Y como otras que tiene Julián, también acá tenemos sobre la mesa una de la noche en que se legalizó el aborto en Exacto. Argentina, que hay una madre con una niña en brazos y hay todo un gesto y un afecto puesto ahí en esa imagen que vos lográs capturar, que bueno, tal vez describir eso, ya ven lo que me va costando a mí y lo palpable que queda en la imagen. Yo los voy a invitar a una pausa musical nuevamente, también con música que nos ha traído Julián para convidarnos, mientras nosotros lo convidamos con una copa de vino, y vamos a escuchar Cuando Estés Acá, de La Renga. Cada flor Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Ojos que no ven, corazones que no sienten, dice la canción de La Renga, y por lo que venimos conversando con Julián Varela, corazones que no sienten, podríamos decir ojos que no ven, para la fotografía. Sí, sí, es una buena analogía para la fotografía, al menos para la fotografía que a mí me gusta, que a mí me interpela, ¿no? Bien. ¿Cuál fue tu foto más difícil, Julián? Mi foto más... Hay fotos difíciles de sacarla por el contexto, porque me daba... tenía una antipatía con el que estaba fotografiando. Pero hay fotos que son difíciles por la carga emocional que tienen. En fotoperiodismo, que es lamentablemente unas fotos que perdí cuando perdí un disco rígido, creo que la foto más difícil que tomé fue cuando estaban reclamando porque le habían quitado los subsidios y las ayudas a los chicos y a las chicas con discapacidad, que se manifestaron acá en la plaza, me acuerdo era de noche, y estaban ahí manifestándose. Y me acuerdo que tomar esa foto fue durísimo, porque era... A ver, entre lágrimas es difícil ver. Claro. Y la verdad que era esas situaciones tan sensibles, las situaciones de la tos. En una época que, digamos, estábamos todos y todas muy sensibles, claro, ¿no? Por lo que veíamos que iba a venir en el país, y estaba viniendo y estábamos viviendo. Sí. Una de las otras fotos difíciles es sacarle la foto al responsable y que salga una buena foto del que era responsable o estaba en la cabeza de todo eso. Claro, claro. ¿Alguna vez te arrepentiste de una foto ya hecha? No. No me... Digamos, normalmente trato de hacer en todo, ¿no? Pero trato de hacer las cosas con convicción. Por ahí... Después me doy cuenta que fue un error, pero en el momento, con la información que yo tenía, fue esa la convicción, creo que fue lo correcto, y si no siento que es lo correcto, no lo hago. Con fotografía no me acuerdo de una foto que... No, perdón, sí. Sí, y fue no hace mucho, fue una confusión. Fue un día que... trabajando. Fue un día que había varios allanamientos con el tema de las estafas telefónicas. Y yo pasé por una calle, veo que había un montón de policía que habían presentado una casa. Y veníamos de todo el día corriendo detrás de operativos policiales. Entonces freno la moto y saco una foto. Y resulta que era una situación familiar. Otra cosa. Que implicaba un fallecimiento que no tenía nada que ver. Molesté a una persona por ponerle incómodo, porque me veo por la cámara, y la verdad que es así porque fue el instinto de gatillar primero y después preguntar, y molesté a una persona sin necesidad. La verdad que es así. Bueno, sí. Pensaba, cuando te hacía esta pregunta, porque a veces a lo mejor detrás de la cámara uno puede estar viendo algo, capturar ese instante y luego el instante inscribirse en otro contexto, que es un poco lo que te pasó a vos. Vos esa imagen la inscribías primero en un contexto que tenía que ver con los allanamientos, tenía un sentido y luego toma otro sentido una vez capturada. ¿Me ha molestado alguna foto en ese sentido, que era en un contexto, y después esta malversación del periodismo la ha usado para otras cosas? Como yo soy fotógrafo de TELAM, que es la agencia de noticias del Estado Nacional, las fotos que yo mando después están disponibles para todos los medios que las puedan usar, y hay medios que las han usado mal, mal, uh-huh. fuera de contexto, poniendo esas cosas, y eso me ha molestado, pero bueno, eso ya es algo que no, en lo que no tengo influencia, porque tienen el derecho a usar la foto porque está en la Agencia Nacional de Noticias, y después lo que escriben, bueno, o sea, uh-huh. tienen que hacer cargo. Ojalá se hicieran todos cargo de lo que escriben. Les vamos a recordar a quienes nos están escuchando que Julián es reportero gráfico de Telam, que fue parte de la lista de los trabajadores de Telam que querían, digamos, que iban a ser prescindidos en el año 2015, 2016 ya estábamos, me parece, ¿no? Sí. Participó sí. activamente de lo que fueron todos los reclamos, fue una cara visible en la provincia y en el país también del reclamo por el mantenimiento de las fuentes laborales. Y Julián también tiene una activa participación en todo lo que es memoria, podríamos decir en todo lo que es memoria, verdad y justicia. Antes de entrar a ese tema y antes de contarles qué otras cosas hace Julián vinculado al arte y hablar un poquito de eso, vamos a escuchar otro tema musical, La memoria de León Gieco, y seguimos conversando con Julián Varela. Refugio de la vida. Fue cuando se callaron las iglesias. Fue cuando el fútbol se lo comió todo. Que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Imposible no conmoverse cada vez que uno escucha esta inmensa canción de León Gieco, y sobre todo en esta semana, ¿no?, tan cercana ya al 24 de marzo, en estos días que andamos todos así como mucho más sensibles. Y dice León, ¿no?, todo está guardado en la memoria, y entonces también pienso cuánto ayudan las imágenes a construir esa memoria. Pienso cuántas familias han reconstruido historias, sus propias historias familiares, a partir de fotografías que quedaron en una casa reventada, o en un cajoncito guardado, o esa abuela que solo le quedó la foto de su nieto. Después, claro, estamos hablando de lo que significó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y también pienso después en todo lo que ha significado el camino de memoria, verdad y justicia. Y tengo que preguntarte, para vos, ¿cuál es esa foto de memoria, verdad y justicia? La verdad que es un tema que es intrínsecamente sensible para mí. Creo que es la memoria, la verdad y la justicia es un reclamo de todos los días. Hay muchas imágenes, yo me acuerdo una en particular, que es de las primeras rondas de madres de los jueves. Una que, si no me equivoco, es Chicha, que está gritando con el brazo en alto. Sí. Me parece que es eso, porque se ve el grito del dolor de no saber. Y me parece que es fundamental la información, el saber. El saber con calidad, el saber bien, que es algo que es tan difícil hoy en día. Pero bueno, sí, la memoria, más allá, ya creo que madres, abuelas han trascendido lo que es la lucha, el pedido de memoria, de verdad y de justicia, solamente no, porque fue el hecho más trágico que tenemos en nuestra historia. Yo creo que comparado con las campañas del desierto, uh-huh, y esas cosas, pero son un ejemplo de pedir justicia, uh-huh, de conservar memoria, pero jamás pedir venganza. Uh-huh. Exacto. Creo que ese ha sido uno de los logros de los organismos de derechos humanos, que siempre hemos pedido, se ha pedido justicia, se ha pedido por la verdad, se ha trabajado por la memoria, pero sin venganza. Yo pienso, vos hablabas de esa foto y la pienso, la del puño en alto de Chiche, y pienso en una foto en blanco y negro. Sí. ¿No? Y ya también acá después nos quedaría. Y hay una foto en blanco y negro que trajo Julián Varela, que es con quien estamos conversando, que forma parte de la gráfica, de la estética que acompaña a otra expresión artística por la que hace unos meses Julián anda transitando. Les dijimos en la presentación que es actor y Julián, junto a un buen número de compañeros, compañeras, compañeres, va a estar estrenando el día 24 de marzo Lápices, un musical con memoria. Y quiero que nos cuentes de eso, por favor. Sí, la verdad que la fotografía de la que hablas es parte de la única muestra que he hecho, que es cuando se filmó el corto Despertar Memoria el año pasado. Se ve la imagen del personaje que interpreta, uh-huh, en esa imagen es Coco Pérez Evangelista, que es también una amiga muy conocida, a través de las botas de su torturador uh-huh, en esa escena, digamos, en esa preparación de escena, porque ni siquiera es una escena, es una preparación de una escena. De ahí, después de ese corto, se hace el musical, se empieza a trabajar en el musical. Es una obra escrita por Paula Grosse y Sol Cardoso como tesis de su carrera en Buenos Aires, y ya fue presentada allá, y se hace la versión acá, pampeana, con actrices, actores pampeanos, con toda la preparación pampeana. Son 17, somos. Me cuesta todavía hacerme cargo de que estoy en la escena y no capturando la escena. 17 personas arriba del escenario, son más de 20 personas trabajando. Por suerte se dio de que podemos estrenar el día más emblemático para estrenarla. La historia va sobre la noche de los lápices, por eso Lápices. Centrada en la historia de Pablo Díaz. Claro. Las autoras conversaron con Pablo para escribir la obra. Los estudiantes de La Plata, estudiantes secundarios de La Plata, que fueron desaparecidos una noche de septiembre, y de que secuestrados, desaparecidos, y el único que apareció, que recuperó la libertad, fue Pablo Díaz. Claro, de ese grupo quedan... creo que son cuatro, digamos, pero de los que fueron secuestrados y, uh-huh, torturados, es Pablo, del grupo ese, Pablo es el único que queda vivo. Está basado en esa historia, obviamente está ficcionado en muchas partes, pero el mensaje es, uh-huh, es muy fuerte. La verdad que es encarar un musical. A mí me parece sumamente interesante que se haya encarado un musical en La Pampa, con, como vos lo decís, actores, actrices pampeanos y pampeanas, y además en el formato de musical, ¿no? Porque es, creo que es también lo que nos posibilita el arte, que es acercarnos aún a los núcleos más dolorosos de nuestra historia a través de un musical, de una puesta en escena que tiene música, que tiene canciones, que tiene baile y que tiene una puesta del cuerpo, ¿sí? Desde un lugar absolutamente diferente, digo, adquiere un estatus totalmente diferente esa puesta en el cuerpo de lo que ha significado para los genocidas el apropiarse de los cuerpos y de la dignidad de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Exactamente, es ahora uno de los desafíos que más me... Es la primera vez que yo me subo a un escenario. Yo estaba haciendo... Me había metido por la fotografía. Pero bueno, termino haciendo un personaje. Contanos de tu personaje, sin spoilear, como dijimos, lo que puedas contar, pero adelantanos. Sabemos que hay mucha demanda de entradas para el 24, está todo 25 está completo. Y completo, así que genial, celebramos esta respuesta. Pero contanos de tu personaje. Bueno, a mí me toca la responsabilidad dura de tener que representar el cinismo, la maldad de encarnada por los militares, que fueron los que torturaron, violaron, se apropiaron de los bebés. A mí me toca ese papel. Uh-huh. Yo encarno un militar. Después, como jefe de militares está Germán Solesio en el papel de Vides. Lo saludamos a Germán de paso también. Sí, la verdad son, son 17 personas arriba del escenario, más gente abajo. Y les pido disculpas porque yo sé que por cuestiones de tiempo no puedo hacer el listado completo, que me encantaría, pero son un grupo igual, hermoso y comprometido. Vamos a ir invitando, durante el año vamos a ir invitando al resto de actores y actrices a que nos cuenten. Lo mejor que son todo un grupo, la mayoría son chiques jóvenes, adolescentes. Juan que hace de Pablo y Marti que hace de Claudia tienen la misma edad que Pablo y Claudia, sí, en esa época. Y también son su primera vez. La verdad que es un compromiso impresionante. Muy fuerte, además, poner el cuerpo, en el caso tuyo, al servicio de llevar adelante un personaje con, me imagino, con todas las contradicciones que te debe generar. Todas. Que es, absolutamente todas, contrapuesto a vos. También pienso en estos chicos jóvenes y tener que poner el cuerpo al servicio de representar a jóvenes que como ellos o ella sufrieron el dolor de la violencia y la desaparición. La verdad que muy interesante. Y nos contaba Julián que tenés que sacarte la barba para tu personaje, o sea, sí, que te vamos a ver después del estreno circulando sin barba. Sí, bueno, es una de las cosas que requiere el personaje, y la verdad que bueno, ya lo hice para una sesión de fotos y mi hijo, después, que tiene 17 años, me vio por primera vez en su vida sin barba, así que bueno, pero son, y por lo mismo que vos decías, es el compromiso con la obra y con el mensaje, claro, con esto de generar, de sembrar memoria, de mantener la memoria activa, y todo el grupo, los chicos, las chicas, todos, la verdad que tienen un compromiso enorme con eso. Me parece sumamente interesante esto que vos decís, porque si algo nos preguntamos muchas veces es cómo seguir transmitiendo memoria. Y estoy convencida que estos son legados que van vamos transmitiendo de una generación a otra, porque tenemos que pensar que alguna vez nos vamos a quedar sin las voces de las víctimas, de los sobrevivientes, de los familiares, y hay que ir recuperando esta transmisión de memoria como un legado para que esto siga circulando, porque también es una forma, para mí, que tenemos como sociedad, no solo de que no vuelva a repetirse, sino de poder anticiparnos en la historia y sobre todo rendir como un permanente homenaje a tantas personas que durante varios años que duró el proceso, la sociedad le dio la espalda y lo silenció. Nosotros vamos llegando ya al final de esta conversación sumamente interesante, que yo te vuelvo a agradecer, Julián, que te hayas venido hasta acá, hasta el estudio de Kermés, pero tengo una última pregunta para hacerte. Bueno. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No sé, digamos, la verdad que ha venido, ha recorrido varias facetas. La verdad que se hizo corto el programa. No sé si quedan cosas que no me hayas preguntado, que yo me las esperaba. Porque la verdad que venía a charlar con vos y bueno, me parece que se tocaron así un abanico de temas, todos entre sí entrelazados, que bueno, que es la realidad de lo que uno piensa, de lo que uno siente y de lo que uno hace, lo que, por qué uno hace lo que hace. muy interesante escucharte. Conversamos con Julián Varela y con esto nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria que está cumpliendo 9 años. Que tengan todas, todos, todes una buena noche. Gracias, Julián. Gracias a ustedes, la verdad.